Política Internacional de la mano de Francisco Castaño, que al ritmo de tambores nos vamos hacia... África. África Occidental. África Occidental. Sí, y más precisamente nos vamos a la República de Malí, que bueno, tuvo lugar un golpe de Estado el pasado martes, que bueno, que puso en vilo a todo el país y a la comunidad internacional, sobre todo a Francia. A ver, vamos a explicar brevemente. Malí fue una colonia francesa en el Inclusive uno de los idiomas oficiales es el francés. Es el idioma oficial el francés. Fue... Bueno, pero uno de, se habla también otros dialectos o idiomas. Claro, pero oficialmente propio. El Estado, digamos, la lengua nacional que se enseña es el francés. O sea, por lo menos desde el Estado, que hay otras lenguas, dialectos y demás, es correcto también. Pero bueno, Malí fue, digamos, cuando se repartió África en el Congreso de Berlín a fines del siglo XIX, 1895, Francia, bueno, se quedó con varios de los que hoy son estados en África Occidental, que bueno, que pasó a llamarse la África Occidental Francesa, la France-Afrique. Yeah. A la mierda. Que bueno, que se la llamó internacionalmente así, que bueno, que un conjunto de países que bueno, que entre las herencias, además de vínculos culturales, económicos y políticos, fue justamente la idiomática. Entonces, bueno, se habla francés ahí y además el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene... dice Emmanuel Macron, no, como no, el no. Resto de los mortales. Chicos, me van a hacer poner colorado. Bueno, por favor, seriedad. Perdón, estabas hablando algo serio, pero me mata que Emmanuel Macron le decimos nosotros y vos. Bueno. De la forma que se lo dijiste. Y porque le damos un poquito de... De internacionalismo. Emmanuel ha desarrollado una política, por lo menos de seguimiento, de apoyo sobre todo al país, no solo económico, sino también militar. Ha desplegado más de 5.000 soldados en todo lo que es el África subsahariana, sobre todo en la parte occidental, que bueno, que fueron ex colonias francesas. Y en este marco, bueno, ya volviendo más a la actualidad, el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta, mejor conocido por las siglas IBK, que serían las siglas del nombre. Más fácil decirlo. Claramente, IBK, vamos a decirle IBK, presidente desde el 2013, fue reelegido en 2018, se vio forzado a dimitir y a disolver el gobierno y el parlamento debido a que fue detenido ilegalmente por militares, junto con el primer ministro, Boubou Cissé, que bueno, que en lo que fue obviamente un claro golpe de Estado, protagonizado por un grupo de soldados, sobre todo de alto rango, que bueno, que fue apoyado altamente también por los rangos medios y bajos en el aspecto militar. Estos dos dirigentes malienses se encontraban en la casa del presidente justamente, y bueno, fueron trasladados a una base militar a 15 kilómetros de Bamako, la capital de Malí, y permanecían bajo control. Y en el gobierno de facto quedó al frente el coronel Assimi Goïta, que bueno, que además de ser el máximo responsable de las fuerzas especiales, se convirtió en el presidente de facto del país. Fran, una pregunta. ¿A qué o qué causas desencadenaron este levantamiento militar? A ver, fueron muchas. Muchos se ha... o sea, el ahora expresidente IBK asumió en el 2013, luego de lo que había sido, bueno, en las elecciones, luego de que había tenido lugar en el 2012 un alzamiento de armas de grupos yihadistas e independentistas tuaregs en el norte del país, sobre todo, bueno, que Malí es en lo que es África, es uno de los países con mayor incidencia de lo que es el fundamentalismo islámico, el yihadismo. Por eso también hay que comprender un poco la importancia que le da Francia al control en esa zona. Fueron desalojados estos radicales en 2013, sin embargo siguieron resistiendo el avance, y asumió IBK en 2013 con una, bueno, además de una impronta de tratar de luchar contra estos grupos, sobre todo para apoyar, digamos, a los sectores abandonados históricos, que bueno, la población rural, la población también seminómada del interior del país. Sin embargo, actualmente Las dos terceras partes del país están fuera del control del Estado, básicamente están bajo el control, si se quiere, de estos grupos radicales. El Estado no llega a esto, no lo puede controlar, tampoco llega a la asistencia social, sanitaria, básica, educacional tampoco. Y en este marco también se lo ha acusado de corrupción, sobre todo el hijo del presidente, que ha sido identificado con diversas fiestas, yates de lujo. De hecho, después del golpe de Estado, muchas personas entraron a la casa del hijo del presidente, se sacaron fotos en la pileta, como para decir que había resquemores importantes, por lo menos personales, no solo hacia el presidente, sino también hacia el hijo. También podríamos decir que digamos, la gota que rebalsó el vaso fueron las elecciones legislativas de abril pasado, en el que habían ido a las urnas. Justamente, y el actual, digamos, el partido gobernante había ganado por un porcentaje bajo, sin embargo, y destacado además con una bajísima participación en el marco de este país que, bueno, que transitaba una inestabilidad creciente por los motivos que había mencionado anteriormente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional alteró los resultados y les dio más escaños al partido gobernante. Digamos, le dio más votos al partido gobernante para que tuvieran más escaños en el partido legislativo. Sin embargo, bueno, no pasaron 24 horas que ya la gente salió a la calle. Primero esporádicamente y después, bueno, se organizaron y salieron en mayor medida. Y en este marco, bueno, todo se terminó agravando además con el coronavirus, que impactó en todo el mundo. Y bueno, allí en Malí se conjugó con todos estos condimentos previos. Que venían, bueno, desde hace 8 años y que terminaron de profundizarse en estos últimos meses. Y bueno, como para tratar de entender por lo menos de dónde viene este golpe de Estado, ¿no? Por lo menos los principales fundamentos. Y una pregunta, ¿qué rol o qué posición ha tomado la MINUSMA, la misión de la ONU en Mali? Sí, la ONU con el secretario general Antonio Gutiérrez ha condenado, digamos, enérgicamente todo este golpe de Estado, reclamó la liberación inmediata del expresidente y el ex primer ministro y exigió la vuelta, digamos, del orden constitucional a Malí. El pasado miércoles estaba prevista una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad a petición de Francia, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También la Unión Africana, este bloque político que nuclea a todos los estados de África, había reaccionado también en la misma línea. El presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, había pedido también a los golpistas que renunciaran, digamos, a sus intenciones, que bueno, finalmente se terminaron de conformar el golpe de Estado y de confirmar justamente al presidente de facto al frente de este país de Malí, ¿no? ¿Y cuál es el vínculo que tiene el presidente de facto con estos grupos radicales? Básicamente, el presidente de facto sería el presidente, digamos, es uno de los más altos líderes del grupo militar que encabezó este movimiento, pero sí está tratando, no sé cuál es, si podrá tener una relación, si podrá afrontar a estos grupos yihadistas al norte del país, que bueno, que es, por eso mucho dependía también de tener un orden democrático, de tener un orden estable, también para que la propia ayuda internacional pudiera justamente ayudarlo, recibir esta ayuda, sobre todo militar, para poder afrontar a estos grupos yihadistas que, bueno, que en los últimos años han crecido. Lo que sí, bueno, que está claro que al ser las Fuerzas Armadas, uno esperaría que tendría por lo menos los medios militares para hacerle frente. Ahora no sabemos cómo le van a hacer frente, no sabemos si van a ser frontales, si van a generar muchas bajas, si van a hacer una matanza, si porque tampoco va a tener, no sé si tendrá la ayuda internacional, porque está fuertemente condenado a nivel internacional este golpe de Estado. Más allá de las motivaciones propias, si son correctas o no, lo que se cuestiona es digamos este rompimiento del orden constitucional luego de las elecciones que fueron hace 2 años. El mandato presidencial dura 5, así que de última tendría que haber esperado hasta 2023, pero bueno, las Fuerzas Armadas, este grupo, bueno, además el grupo reducido que asumió, sí dijo que iba a tratar de pacificar el país y de llamar a las elecciones lo más rápido posible. Veremos cómo es tomado a nivel internacional, que bueno, si los apoyan, si digamos la ONU diseñará o implementará junto con Francia, con diversos países, una misión para observar cómo se desarrollan las elecciones. Es una cuestión sensible porque Malí, bueno, es uno de los países más pobres de África, es un país, bueno, sin litoral marítimo, no tiene, digamos, las costas para comercial, tiene que hacerlo todo vía terrestre. Bueno, al ser una ex colonia francesa, tiene algunos convenios con Francia, justamente, bueno, en materia de seguridad, en materia militar los habíamos visto, pero también en materia cultural, en materia económica, en materia también bilateral de lo que es diplomática, hay ex jugadores. Hay jugadores franceses que nacieron en Malí, por ejemplo, de la selección francesa de fútbol. Es decir, como para que se den una idea que hay todavía una influencia importante de Francia en Malí y de Malí en Francia. ¿Sí? Son dos países que tienen vínculos muy importantes y bueno, yo creo que por eso también Emmanuel Macron salió a fondo, digamos, por lo menos fue uno de los principales líderes que encabezó esta condena hacia el golpe de Estado y la idea justamente, bueno, de retornar al orden constitucional y de disponer una serie de medios para justamente para este retorno, ¿no? Estaba leyendo a la vez algo de Malí, no sabía nada de Malí. fue una, bueno, como te decía, fue repartida con Francia allí en 1895, quedó formando parte de lo que era la Françafrique en 1895 hasta que se independizó. Sí, averigué que cuando se independizó estuvo alineada con el bloque soviético. Ah, eso no lo sabía. Es buen dato. Qué bien Malí, capaz que hay que ver ahí, hay que apostar al regreso de Malí a una vía al socialismo. Por algún lado, tal vez. Sí, no sé si no creo que este golpe vaya por ahí, pero bueno, hay que ir viendo la reorganización del pueblo maliense. Claro, se independizó en 1959, junto con Senegal también, pero bueno, después de la disolución de la Unión Soviética, bueno, que mencionabas vos, sufrió otro golpe de Estado en 1991, que bueno, a partir de allí se redactó la constitución y el sistema político actual partidario, ¿no?, de que se rige actualmente. Pero, como mencionaba, es uno de los países más pobres de África y del mundo, claramente, que aproximadamente la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, que son $1.25 al día. Es decir, es un país altamente inestable, que no tiene conflictos étnicos, pero sí tiene conflictos religiosos al interior, lo cual hace que sea difícil, sobre todo al norte de Malí, y bueno, entonces esto hace difícil la pacificación y la vuelta a la normalidad, si se quiere, ¿no? Macron debería, en lugar de condenar el golpe de Estado, debería devolver, al igual que los países europeos, al igual que Bélgica, al igual que Portugal, deberían devolver un poco de todo lo que se robaron de los países africanos, porque la pobreza de África está vinculada con la expoliación de los países europeos durante muchísimo tiempo a los países africanos, así que en lugar de simplemente condenar enérgicamente, que nunca se sabe qué es condenar enérgicamente con fuerza, o no, claro, yo lo condeno con mucha vehemencia, deberían devolver un poco de todo lo que se robaron. No solo Francia, Bélgica, en el Congo, Portugal, en la mayoría de los países que representaban el África portugués. Así que deberían devolver un poco más. En lugar de condenar enérgicamente, deberían devolver un poco de todo lo que se robaron. Sí, totalmente. Yo creo también que, bueno, que en ese marco, si bien no es nada comparable a lo que debería hacerse, que es a lo que mencionabas vos, sí, por eso mencionaba yo estos lazos que continúan vigentes. Jacques Chirac, en su momento, el expresidente francés, había mencionado que sin África, por ejemplo, Francia estaría en un orden, un tercer nivel, un tercer subnivel, digamos, para dar cuenta de la importancia que tiene Francia, pero bueno, eso que no se traduce inmediatamente a toda esta reposición, claro, ¿no? Francia es una... Gracias, amigos africanos, pero no le vamos a devolver un peso. Nos la gastamos, disculpen. No tenemos para pagarles. Devuelvan todo lo que ustedes piden prestado, pero nosotros no le vamos a devolver nada. Me gusta mucho cuando, más allá de que, bueno, por una mala noticia, sí, tal vez, ¿no? Pero que nos vamos a lugares pocos conocidos, como fue aquella columna histórica que hablamos sobre Samoa Americana. Sí. Aprendimos mucho. Me parece que está bueno, me parece que son esos y para mover un poco, viste que siempre hablamos de Estados Unidos, que bueno, ya volveremos, se confirmó finalmente la presidencia y la vicepresidenta Kamala Harris. La fórmula, no lo Claro, el Partido Demócrata finalmente inscribió a la fórmula, bueno, pero sí para atraer un poco, viste, porque siempre queda como muy eurocéntrico, americanocéntrico, entonces para salir un poco, viste, y para que no solamente el mundo gira alrededor de esos dos polos, ¿no?